Estáis escuchando Diversiones. Estáis en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM. También os podéis estar escuchando a través de la página www.radiocuca.org. Y este es un programa de versiones de todo tipo de música, programa de esparcimiento sin pretensiones eruditas. Sin duda, vuestro programa favorito de versiones en Radio Cucaracha. Este es vuestro programa favorito de versiones y estos no son los Jedis que estáis buscando. Bueno, y vamos a empezar hoy con un tema apropiado a este tiempo de verano. Como ya hicimos en las dos ediciones pasadas, comenzamos con Summertime. Y en esta ocasión vamos a poneros a una cantante que se llama Ligia Piro para comenzar, Summertime. Summertime and the living, it's easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your man's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of those mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take the sky. Mornings, you're gonna rise up singing. era Ligia Piro, una cantante de jazz argentina que publicó su primer disco en el 2003, hija de cantantes también. Y ahora vamos a poneros la misma Summertime, pero con una gente que la canta en acústico y se llaman Stereophonics. Stereophonics. Y ya continuando un poco con Summertime, pero ya en breves pasaremos a otro tema para no cansar vuestros preciados oídos con temas repetitivos, pero bueno, este lo va a merecer, yo creo. Va a ser ni más ni menos que Angelique Kidjo, que ya pusimos aquí una canción de ella extraordinaria, la del Voodoo Child de Jimi Hendrix. Bueno, extraordinaria, bueno, estaba mal, tampoco es para tanto. Y ahora va a cantar Summertime con el Paris Combo de Saint Germain, a ver cómo suena. I Pues eso, Angelique Kidjo, una cantante africana que, bueno, como veis, con estas dos canciones que pusimos hoy, la de Summertime y otro día la de Jimi Hendrix que os comentaba antes, pues bueno, veis que merece la pena seguirle la pista. Y ahora, bueno, en vista de que Nacho Felgueroso, nuestro invitado en el programa pasado, no pudimos, intentamos contactar con él, pero no daba señales de vida. Desde aquí le mandamos un mensaje a su familia, que se preocupe porque no sabemos nada de él y quién sabe en qué peligrosas aventuras habrá podido caer. Y bueno, como nos había pedido para el día pasado una versión de ¿cómo se llama esta gente, hombre? De Depeche Mode. Pues vamos a congraciarle con más de una. Vamos a empezar, para que la cosa vaya cogiendo cuerpo, vamos a empezar con Tangueto, que es un grupo argentino que se hace un tipo de música que ellos autodenominan electrotango. Y el tema que van a versionar es uno de los más conocidos de esa banda. Bueno, yo de hecho solo conozco dos o tres canciones, pero bueno, es un grupo muy conocido, la verdad. Bueno, el tema que van a tocar los Tangueto es el Enjoy the Silence, algo así como disfruta del silencio, que te aproveche el silencio, algo así. Y bueno, es un tema solo instrumental, ¿eh? El que versionean, vamos, la versión, quiero decir. Y allá va. Bueno, ese era el tema de Tangueto. Como os digo, un grupo que hace lo que denominan electro tango. Y nada, deciros que hay un programa aquí en la radio que es de música electrónica, que se llama Corporación del Ruido. Lo hay los viernes a eso de las 11. Y nada, para el que esté interesado en ese tipo de música, pues nada, eso, que tiene un programa. Y nada, esto es de Tangueto. Leo aquí en la Wikipedia, porque ya sabéis que siempre voy armado en una mano con la Wikipedia y en la otra con el emule. Y bueno, en la Wikipedia me dice que son unos argentinos, eso, que hacen neotango o electrotango, y que su música es una fusión de nuevo tango en la senda iniciada por Astor Piazzolla con música electrónica, lo que la permite ubicarla, dice aquí, dentro del género tango electrónico. Bueno, pues nada, curioso el tangueto este. Y ahora vamos ya con la petición que nos hacía Nacho Felgueroso de ese grupo de Depeche Mode, autores de la canción que acaba de sonar y también de esta otra, Never Let Me Down Again, que versionean para todos vosotros los Smashing Pumpkins. Thank you. Pues nada, eso era el tema que pedía Nacho Felgueroso. Era los Smashing Pumpkins versionando el tema Never Let Me Down Again de Depeche Mode, que por cierto Depeche Mode también es un grupo de música electrónica y rock, es uno de los padres de la música electrónica. Y nada, ya os pondremos en otra ocasión más canciones de ellos. Bueno, vamos a aprovechar casi y vamos a poner hoy una más de ellos, pero esta vez de Personal Jesus, cantada por un cantautor norteamericano ya fallecido, un cantautor country muy ilustre, es Johnny Cash, y el nombre de la canción que versionea de los Depeche Mode es Personal Jesus. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Johnny Cash, Personal Jesus, de los Depeche Mode. Y bueno, son las 6 menos 25 pasadas. Estáis en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM. También nos podéis estar escuchando a través de internet por la página www.radiocuca.org. Y tenéis un email de contacto general para la radio, que es radiocuca@radiocuca.org. Ese Cuca es Cuca, simplemente. O sea, con letra. Y luego tenéis, si queréis escribirnos una carta por el correo tradicional, la calle es Fernández de Oviedo 10 bajo, y el apartado de correos 577 de Oviedo. Teléfono de contacto 985-298137. Y para solicitarnos aquí cualquier versión que creéis que suene, siempre que me parezca a mí oportuno, por supuesto, o cualquier otra cosa que creáis oportuno, pues tenéis un correo propio de este programa, que es diversionescuca@gmail.com. Y nada más. Bueno, deciros también que hemos recibido un correo de uno de nuestros más fieles oyentes, que se llama Diego R.D. Y nos escribe sus penurias porque no ha podido pegar ojo en toda la noche debido a que tiene una plaga tremenda de cucarachas y no puede conciliar el sueño. Él suele utilizar unas sábanas negras que ha tenido que cambiar apresuradamente por unas blancas para que, por miedo a meterse en la cama y no distinguir bien el cuerpo de esos simpáticos animalitos negros. Y bueno, entonces nos ha escrito un correo, bueno, pidiéndonos a ver si podíamos hacer alguna cosa por él. Y bueno, sí, vamos a dedicarle la siguiente versión de un tema popular muy conocido que se llama La Cucaracha, y nos lo canta Louis Armstrong. Así que allá va. No matter where you are, the cucaracha, the cucaracha, sang it on your guitar. The cucaracha, the cucaracha, sing no matter where you are. The cucaracha, the cucaracha, sang it on your guitar. But this much better, no, it isn't no better. But it doesn't say, but it doesn't do the same, my love. La cucaracha. Y Bueno, ahora no sé si os dais cuenta, os disteis cuenta de que... Ah, por cierto, hablando de... Quería comentaros una cosa del cantante que la cantaba esta canción, que era Louis Armstrong. Nada, que era un tipo tan, tan encantador y tan... Uy, perdón, que me está sonando el teléfono. Un segundo. Dejo con un bonito tema de fondo. Bueno, nada, os decía, os comentaba que quería comentaros un dato sobre el cantante que cantó la versión de La Cucaracha, que era el por todos conocido Louis Armstrong, un grandísimo cantante de jazz. Y nada, deciros la, contaros la anécdota de que en 1953, en la universidad, en un experimento llevado a cabo por el profesor Richard McCallaghan de la Universidad de Plymouth, Massachusetts, pues bueno, era un experimento que consistía en probar las reacciones de la gente ante la inusitada bonachonería de este hombre y eso, capacidad de buen feeling y de... Y bueno, que era una gente encantadora. Bueno, entonces para hacer un experimento a ese respecto, pues pusieron, bueno, con distinta gente, con un total de 100 personas, las metieron en la siguiente situación: en una habitación, Louis Armstrong, justo después de estornudar y buscándose en los bolsillos un pañuelo. Y en el otro extremo de la habitación, un bebé en llamas. Bueno, pues de esas 100 personas, 99 fueron antes a ofrecerle un pañuelo a Louis Armstrong antes que apagar el bebé en llamas. Bueno, esto era para demostraros la gran calidez de este cantante. Y después de esta anécdota tan sabrosa... Ah, por cierto, los bebés en llamas eran... Nada, eran... La mitad eran maniquís y la otra mitad eran hologramas. Bueno, la otra mitad no, el 45,9%. Hubo que hacer uso también de algún bebé real, pero bueno, merecía la pena porque era un experimento interesante. Y ahora, bueno, cambiando de tema... bueno, este verano, siendo verano, vamos a poner algo... relacionado, aunque sea de rebote, con el verano, como son los mosquitos, que este año, bueno, no sé, yo sufrí pocos mosquitos, no sé vosotros, y bueno, es un animal que se le echa en falta, y vamos a poneros algo que lo recuerde. Bueno, esto yo creo que ya lo pusimos una vez, pero bueno, merece la pena ponerlo otra. Allá va un feroz mosquito. No, Ese era un mosquito y atención, que me parece que viene otro. Me parece que viene otro por aquí. A ver, a ver. Voy a acabar abrasado de picaduras en este programa. El primer mosquito nos lo mandaban los Swingle Singers, un grupo del que ya os pondré más cosas, de que hace música solo a capela. Y el segundo mosquito, que era tremendo, nos lo mandaron los Clash Brothers y Cuba Percussion. ¿Y quiénes son estos tipos? Pues resulta que tres músicos alemanes, en una gira por Cuba con la Filarmónica de Dresden, se acabaron enamorando de la música cubana, llegando a conocer incluso al maestro Compay II. De la unión del trío alemán con dos músicos cubanos ha nacido la formación de Clash Brothers and Cuba Percussion, que recibió el premio Echo Classic en el 2003 y fue nominada en la categoría de Crossover en los Grammy de 2005. Y bueno, tiene por ahí un disco que se llama Classic Meets Cuba. Y bueno, a juzgar por este mosquito que nos mandaron, es tremendamente recomendable. Pero me parece que está viniendo algo por ahí que me da muy mala espina. Eso suena a mosquito también. Suena a mosquito, madre mía. Madre mía, que me abrasan. Puf, voy a ver si combato a los mosquitos con algo que encuentre por aquí, que pueda achicharrarlos. Voy a ver esta canción, a ver si puedo hacer algo contra ellos. A ver con un par de ráfagas que suenen. Tomad ráfaga, morid. Uf, menos mal que me ayudó a acabar con esos mosquitos. Dick Dale, Angie's Deltones. Este Dick Dale es conocido como el padre de la guitarra surf. Y nada, ahora, para continuar con el tema este que nos tocó el amigo Dick Dale, os voy a poner la versión en español, bueno, una de las muchas versiones en español que hay de este tema. En esta ocasión lo canta José Guardiola, y a ver, así veis de qué va el tema este. Es un tema mítico del country, es, bueno, pues seguramente el más conocido de todos. Y bueno, a ver, para que veáis lo que cuenta, no os lo voy a explicar, ya os lo canta José Guardiola. A ver, allá va, ¿eh? Bueno, no quiere cantar José Guardiola. Mira que a sus años y tan tímido, ¿eh? Bueno, pues os pondré entonces del mismo tema, de que se llama, por cierto, que no lo dije, Ghost Riders in the Sky, o sea, jinetes fantasmas en el cielo. Os voy a poner a los Blues Brothers. An old cowboy went riding out one dark night. rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw a-plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Yippee-i-yo, yippee-i-yo. The ghost herd in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-yay, yippee-i-o. Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. Cause they got to ride forever in that range up in the sky. On horses snorting fire, as they ride on, hear their cry. Ghost riders in the sky. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, a riding on a range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride. I'm trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-yay, yippee-i-yay, yippee-i-yo, yippee-i-yo. Ghost riders in the sky. Bueno, pues los Blues Brothers con Ghost Riders in the Sky. Y voy a ver si ahora quiere entrar José Guardiola o le picó un mosquito tigre y quedó ya completamente para el arrastre. Vamos a ver, José Guardiola. Venga, ánimos. Buf, esos serán los Blues Brothers otra vez, Bueno, quedaron con ganas de repetir. Pero no, no, el que tiene que entrar es José Guardiola. Venga, a ver. A ver, otra oportunidad para José Guardiola. Nada, me parece que quedó definitivamente tocado por un mosquito tigre. Así que retiramos su cadáver tapado por una sábana y vamos a poner entonces, ya que no puede ser en castellano, pues vamos a variar, pusimos una instrumental, otra en inglés y ahora ponemos una, por ejemplo, en alemán, venga. Lo canta Ton Astor. Es war in einer Regennacht, Wind pfiff durch die Prärie. Die Cowboys saßen dicht gedrängt, nur Whisky wärmte sie. Ja, Kerle sind es hart und zäh, für sie gilt Colt und Faust. Und Sturm und Wind und Wolkenbruch sind über sie gebraust. Yippie-i-yay. Geister ziehen vorbei. mich der Teufel in den Kreis und winkt ihm einen zu. Der wendet sich verzweifelt um und sucht beim Himmel Ruhe. Zu den Sternen will er flüchten, zur Sonne will er fliehen. Doch alle Sterne werden bleiben, die Sonne will verglühen. Yippie-yay-yay. Yippie-yay-yo. Nachtgeister ziehen vorbei. As the riders passed on by him, he heard one call his name. If you wanna save your soul from hell, ride it on orange. Then coward, change your ways today, or with us you'll be right. Trying to get the devil's head across his endless height. Ghost riders in the sky. Ghost riders in the sky. Bueno, y para desquitarnos de no poderos poner la versión en español, vamos a poneros, además de la inglesa y la alemana, una versión en brasileño, en portugués. Bueno, iba a decir en brasileño, pero bueno, claro, los brasileños hablan portugués. Así que para el caso, y bueno, allá va. La canta Milton Nascimento, que no sé si es brasileño o portugués, pero bueno. Y se llama Cavaleiros do Céu, Riders in the Sky, Jinetes en el Cielo. Desordeiro e beberrão, corri em seu cavalo pela noite no sertão. No céu, porém, a noite ficou rubra num clarão e viu passar num fogaréu um rebanho no céu. Ferraduras punham brasas pelo ar. Os touros como fogo galopavam sem cessar. E atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar. Vermelhos a remar também, galopando pro além. Nos seus olhos e o suor a escorrer, sentindo o desespero da boiada se perder, chorando a maldição de condenados a viver, a perseguir correndo ao léu um rebanho no céu. Ao passar gritou dizendo assim: cuidado, companheiro, tirar o pão do fim. Se não mudar de vida, tu terás o mesmo fim. Querer pegar no fogaréu um rebanho no céu. E pia é. Bueno, pues Milton Nascimento, Cavaleiros do Ceu. Y esta versión, bueno, estas versiones de y otras de Ghost Riders in the Sky, por supuesto seguiremos poniéndolas en próximas ediciones, porque tenemos muchas más y merecen mucho que se oigan. Pero hoy ya vamos a ir terminando. Hoy tenemos una cita con los hombres grises de Momo, que ya están golpeando rabiosamente los cristales mientras fuman sus puros y nos inundan el estudio de humo. Así que vamos a ir cerrando. Y bueno, para cerrar voy a poneros una versión de Summertime que ya os puse en el programa anterior, pero bien merece que se escuche otra vez, porque es un tema tremendo. Ya os puse la versión, un par de versiones o tres de Summertime al principio del programa, así que recordad cómo sonaba aquello. Y ahora mirad cómo suena Billy Stewart, que era un cantante de soul que, bueno, realmente ahora no es muy conocido. Y falleció en un trágico accidente cuando, a la vuelta de un concierto, su camioneta se salió de la carretera y murió junto con varios de sus músicos despeñándose en un río helado. Y ni todo el ardor de su voz fue capaz de descongelar ese río y mantenerlo con vida. Así sonaba Billy Stewart. La, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La la la. Singing, then you respect your little maid, your little maid. So hush, pretty baby, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, you do not let a tear fall from your eye. Oh. Ese era Billy Stewart con su versión de Summertime, una versión realmente tremenda. Y bueno, por hoy ya lo vamos a tener que dejar. Nos escucharemos el próximo martes a eso de las 5. Recordaros que estáis en Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, y que podéis escucharnos también a través de la página www.radiocuca.org. En esa página también podéis echar un vistazo a la programación de esta radio, y cada programa tiene ahí una breve descripción de sus contenidos, y tenéis también un enlace a programas grabados. Ya no están todos los programas que se emiten, pero tenéis ahí un buen surtido de ellos. Bueno, de los programas que, vamos, que el que quien quiera que los hace en esta radio puede colgarlos ahí. No es mi caso, pero bueno, allí hay buenos programas a los que podéis acudir. Y nada, el que quiera hacer un programa que esté interesado puede pasarse por esta radio. Recordaros la dirección: Fernández de Oviedo 10 bajo. Los lunes a las 8, que hay semanalmente se celebra una asamblea en la que se gestiona asambleariamente la radio. Y nada, dejaros ya con el tema de cierre. Siempre digo que hay un concurso en el que consiste en que quien averigüe dónde interpreta la música esta que suena los músicos que aparecen en una película muy famosa, o me sepa describirlos, gana un fabuloso CD. Pero bueno, es un concurso que está teniendo un éxito enorme. Es tanta la gente que quiere participar que nadie se atreve a hacerlo porque por la presión. Así que probablemente en el próximo capítulo de esta de diversiones me veo obligado a resolverlo yo mismo, el misterio, no sin antes dar una pista tremenda y definitiva antes de decirme a resolverlo, por si acaso alguien se anima. Pero bueno, nada, lo dicho, hasta el próximo programa. Esto ha sido todo, y ala, buena tarde, y eso, ala, hasta luego.